Hola, buenas noches. Elena Villegas al frente de los controles y Alberto Sansegundo, como creador del programa y responsable también de la voz que os habla ante el micrófono, os damos la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, con la que abrimos una serie que se desarrollará a lo largo del mes de julio y que no será radiada y solo podrá escucharse a través de nuestro blog. Con la ya habitual excusa del viaje, en un tiempo veraniego siempre propicio a la aventura, los cuatro espacios que a partir de hoy os ofreceremos tienen como centro a la Ruta 66, la histórica carretera que atraviesa Estados Unidos desde Chicago hasta Los Ángeles. 4.000 kilómetros de leyenda que han presenciado grandes acontecimientos de la historia norteamericana y que han aparecido con asiduidad en infinidad de películas, canciones y obras literarias. En el caso de esta noche voy a leeros textos extraídos de Bienvenidos a la Ruta 66, un muy interesante libro, profusamente ilustrado, que recoge anécdotas, curiosidades, referencias geográficas, datos históricos e informaciones varias sobre la mítica carretera. El libro, presentado por la editorial Grijalbo, es un volumen misceláneo en el que varios autores norteamericanos escriben sobre muy diversos aspectos de la ruta, configurando el conjunto una especie de guía de viaje muy completa y sugestiva, que constituye además una muestra altamente representativa de la más genuina cultura popular del inmenso país americano. La obra, que se estructura siguiendo el itinerario natural de la vía, recorre Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y por fin California, en una sucesión de historias muy atractivas que se alternan con otros relatos presentados en secciones de títulos reveladores: objetos perdidos en la Ruta 66, voces de la carretera madre o mitos y leyendas de la Ruta 66, entre otros. Ilustrada con una impresionante colección de miles de fotos antiguas, postales, calendarios, placas de matrículas, carteles de carretera, recuerdos de viaje y objetos de interés turístico, el volumen resulta ser una enciclopedia indispensable para el conocimiento de un elemento esencial de la historia de la nación norteamericana y, por extensión, de la cultura occidental, así como, en otro orden de cosas más modesto, una inestimable ayuda para quien pretenda recorrer como atento viajero las polvorientas pistas de la gran arteria interestatal. Una variopinta selección de algunos de los textos que contiene este Bienvenidos a la Ruta 66, complementada con una docena larga de canciones que tienen a la carretera, esta 66 de referencia o cualquier otra, como protagonista, integran el programa de esta noche, de una extensión mucho más larga de lo habitual en nuestro espacio y que, pese a ello, espero que os interese y haga disfrutar. Bobby Troup, realmente, sacó el máximo provecho a la Ruta 66. A mediados de los años 40, viajó hacia el oeste desde Pensilvania hasta Los Ángeles, conduciendo por la calle mayor de Norteamérica, la Ruta 66. Se dirigía a la ciudad de Los Ángeles en busca de futuro, como lo hicieran tantos otros antes, muchos conduciendo también durante largas millas sobre aquel pavimento abrasado por el sol. Y en Los Ángeles, Troup finalmente encontró su futuro y se labró una carrera como compositor y actor. El viaje por carretera de Troup inspiró la canción Get Your Kicks On, Route 66. En una entrevista que ofreció más tarde, recordó que tanto la melodía como el estribillo se le ocurrieron con gran facilidad. Cuenta la leyenda que el título y el estribillo le fueron sugeridos por la que entonces era su esposa. La letra de la canción, no obstante, se le resistió un poco más, hasta que se le ocurrió llenar los versos con un listado de las ciudades que cruza la carretera madre en su camino hacia el oeste: San Luis, en Missouri; Joplin, también en Missouri; Oklahoma City, en Oklahoma; Amarillo, en Texas; Gallup, en Nuevo México; Flagstaff, en Arizona; Kingman, también en Arizona; Barstow, en California; San Bernardino, igualmente en California; y, como reza la letra, no olvidemos Winona. La canción de Troup es una celebración del atractivo, el encanto y la libertad de la carretera, que consiguió tocar la fibra de los norteamericanos. Se publicó en 1946 y fue grabada ese mismo año por Nat King Cole y su trío para Capitol Records. Well, So pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, St. Bernardino. Won't you get hip for this kindly tip and go take that California trip? En 1909, Horacio Sawyer Earl gestionó un importante proyecto emprendido por el Departamento Estatal de Carreteras y por la Comisión de Carreteras del Condado de Wayne, un proyecto que cambiaría la historia de las carreteras para siempre. Tras su finalización, Detroit contaría con la primera milla de carretera de hormigón de todo el país, un prototipo para todas las futuras carreteras. Construida por un coste total de $13,537, la franja que atravesaría la ciudad se bautizó con el nombre de Avenida Woodward y estaba ubicada entre las calles 6 y 7 Mile. La lisa carretera de hormigón de Earl se consideraba poco menos que una maravilla moderna. A los primeros poseedores de automóviles les encantaba, lo mismo que a los ciclistas que pedaleaban sobre dos ruedas. En aquella época, la mayoría de las carreteras de los alrededores de Detroit y del mismo Michigan eran horribles senderos de arena, barro y arcilla, donde tanto los vehículos tirados por caballos como los motorizados se quedaban atascados. Mientras se extendía la noticia acerca del inmaculado tramo de hormigón, Earl continuaba abogando por la creación de buenas carreteras a nivel nacional. En 1902 fundó la asociación American Road Makers y continuó su batalla contra lo que él denominaba su poderosa majestad el barro, que gobierna la carretera excluyendo a todo el mundo. En 1910 su grupo fue rebautizado con el nombre de American Road Builders Association. Earl continuó trabajando en pro de las buenas carreteras hasta su fallecimiento en 1935. Por aquel entonces, el continente estaba entrelazado por innumerables carreteras de hormigón, entre ellas algunos tramos de la Ruta 66. Su ingente tarea fue reconocida con varios monumentos, pero Earl escribió en su autobiografía que el monumento que más valoro no se mide por su altura, sino por su longitud en millas. Estas palabras resultaron proféticas, puesto que Earl finalmente recibió el honor que deseaba. Hacia el año 2004, Estados Unidos contaba con más de 47.000 millas de carreteras interestatales, un tributo a la altura de uno de los héroes de las carreteras norteamericanas más olvidados. Traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Hace mucho tiempo, la Ruta 66 dejó de ser una vía de transporte para convertirse en un icono norteamericano internacionalmente reconocido, cuya popularidad continúa creciendo año tras año. Los visitantes llegan de todo el mundo para rendir homenaje a esta extraordinaria franja de asfalto y zambullirse en la experiencia norteamericana. Muy pocas veces quedan decepcionados, ya que la Ruta 66 en Illinois, desde el Parque Grant en Chicago hasta el puente Chain of Rocks sobre el río Mississippi, es un viaje a los tiempos en que era la calle mayor de Norteamérica y los monovolúmenes todavía no habían sustituido a los coches familiares tipo ranchera. Con frecuencia, durante la búsqueda de la experiencia de la Ruta 66, se obvia la rica y diversa historia que puede encontrarse en cada milla y que hace que esta carretera deje de ser una Disneylandia de neón para convertirse en un vínculo que une el pasado con el presente y el futuro. Décadas antes de que se la llamara Ruta 66, e incluso de la creación de un sistema federal de carreteras, había una concurrida vía pública, la versión moderna de las sendas utilizadas por los nativos americanos y de las rutas comerciales de los tiempos del lejano oeste que unían el puerto fluvial de San Luis con Chicago, una ciudad en rápido crecimiento. Esta carretera tuvo diversos nombres, carretera principal del Valle de Mississippi, carretera del Gran Sheridan, Camino de Chicago, por citar algunos. El más popular, Camino de Pontiac, que hacía referencia a los nativos americanos, se convirtió en su nombre oficial en 1915. En 1918, cuando el estado de Illinois comenzó las obras para transformar la histórica vía que recorrieran Marquette y Joliet más de 2 siglos atrás en una carretera moderna, se la llamó SBI-4. Hacia 1924, 2 años antes del nacimiento de la Ruta 66, prácticamente toda la carretera estaba pavimentada con hormigón, lo que la convertía en una de las primeras carreteras del país diseñada para el tráfico automovilístico. My father was a gambler down in Georgia. Wally Byam no nació en el seno de una familia acomodada. De pequeño trabajaba de pastor y vivía en un carromato de dos ruedas tirado por burros. Cubierto con un trapo harapiento, no era gran cosa, pero disponía de todo lo necesario. Un jergón como cama, un hornillo de queroseno, comida, agua y una palangana para lavarse. Era la primera caravana de la historia, aunque Byam jamás imaginó que la gente podría querer utilizar algo similar como vehículo de recreo. A pesar de estos humildes inicios, Byam se licenció en Derecho en Stanford en 1923. Nunca ejerció de abogado, sino que aprovechó su talento para las palabras y se puso a trabajar en Los Angeles Times como publicista. Por desgracia, su talento para trabajar bajo las órdenes de un jefe no estaba tan bien desarrollado, de modo que Byam abrió su propia agencia. También publicó varias revistas de bricolaje, muy de moda en aquella época, en que la fiebre del hágalo usted mismo barría la nación. Muchas de esas publicaciones se ocupaban, al mismo tiempo, de temas automovilísticos. En los años 20 no había alojamientos junto a las carreteras principales del país. De hecho, el término motel, una combinación de motor y hotel, todavía no había sido acuñado. La acampada con el automóvil era divertida, pero también un fastidio enorme. La gente cargaba sus pertenencias en sus coches y montaba complicadas tiendas y otras estructuras, en ocasiones conectadas a sus automóviles, para dormir en la orilla de la carretera. Byam sabía que debía haber una forma más cómoda de viajar, con completa independencia, por carretera, así que publicó un artículo que recibió sobre la construcción de una caravana para viajar. Por desgracia, sus lectores le escribieron, transmitiéndole un sinfín de quejas. Parecía que con aquellos planos, la caravana era imposible de construir. En respuesta, Byam decidió diseñar su propia caravana. Después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas creyeron que anunciarse con carteles de neón ayudaba a sus negocios. Pronto, las calles se llenaron de imágenes azul zafiro, rojo rubí, naranja chispeante y verde esmeralda, que prometían todo tipo de aventuras, comidas caseras y otros servicios para el viajero. Vaqueros agitando sus lazos, sombreros colocados en lo alto de restaurantes mexicanos, tipis que ofrecían un lugar donde dormir, cactus, novillos longhorn y todo tipo de criaturas de neón adornaban la noche, instando a los viajeros de la Ruta 66 a detenerse y experimentar algo único. Aquellos fueron buenos tiempos. Sin embargo, con el correr de los años, estos carteles que en su día brillaron con toda su gloria, comenzaron a parpadear hasta quedar a oscuras, dejando poco más que una fachada desnuda donde palidecían los colores de antaño. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night. What in this world keeps us from falling apart? No matter where I go, I hear the beating of our one heart. I think about you when the night is En los tiempos anteriores a que las calles estuvieran repletas de restaurantes de las cadenas de comida rápida, McDonald's, Burger King y Taco Bell, había cientos de restaurantes familiares genuinamente norteamericanos. Una de las cadenas más populares de estos restaurantes de antaño era el Valentine Dinner. El diccionario Webster define un dinner como un restaurante con forma de vagón de tren. En el caso de los Valentine Dinners, como el de muchos otros establecimientos, esto era rigurosamente cierto, ya que sus locales reflejaban el estilo de los vagones-restaurantes de los trenes. La camioneta de comidas, predecesora de los restaurantes tipo diner, fue inventada en 1872 por Walter Scott, quien en 1887 se convirtió en fabricante de camionetas de comidas. La idea de una camioneta de comidas caló tan rápidamente que muchas ciudades aprobaron ordenanzas municipales para restringir sus horas de funcionamiento. Como resultado, muchos propietarios buscaron una solución más permanente, convirtiendo antiguos vagones de tren y tranvías obsoletos, de aquellos que circulaban tirados por caballos, en restaurantes. A su vez, los fabricantes de estos vagones también proliferaron a pasos agigantados. Estos nuevos e innovadores vagones restaurante se fabricaban con lavabos interiores, mesas y mostradores para ofrecer una mayor variedad de comida. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's running like never before. As the speed's on ahead, but all right, I don't see a cop in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got me 10 forward gears and a George overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy in a white. I mean, I passed them everything in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, it seemed like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some of the guys. I could find one to hold me tight, but I could never make believe it's all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. ICC is a-checking on down the line. I'm a little overweight and my logbook's way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, my rig's a little old, but that don't mean she's slow. As a flame from a stack and that smoke's blowing black as coal. My hometown's a-coming in sight. If you think I'm a-happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. En su época dorada, la Ruta 66 albergaba un gran número de atracciones impresionantes, muchas de ellas buenos negocios. Para los automovilistas que llegaban a Kingman, Arizona, esto resultaba más que evidente. Ahí estaba la gasolinera de Al Bell, un buque insignia de la marca Flying A, más parecido a un casino para automovilistas que a un lugar donde repostar gasolina. En Bells, el cartel era la atracción principal, visible durante millas, resplandeciendo los colores del atardecer del desierto con sus 209 bombillas, flechas electrificadas y luces parpadeantes. En el desierto de Arizona, con sus imágenes de cráneos de vaca, buitres posados sobre cactus y gente muriendo de sed, un cartel que anunciara jarros de agua helada gratis era muy importante. Significaba que uno podía llenar su propia botella de agua helada gratis. Durante los días felices de los viajes por carretera, resultaba difícil conseguir una bebida fría. Además, si un motor sobrecalentado frenaba el viaje, es posible que hubiera que utilizar el agua para rellenar el radiador humeante. El gigantesco cartel de Bill brillaba con fuerza desde el Día de los Caídos hasta la última semana de septiembre, durante la época en que por la Ruta 66 pasaba un mayor volumen de tráfico. En aras de su cuenta bancaria, Bell consiguió por medio de artimañas un acuerdo con Tidewater Petroleum para que la compañía corriera con los gastos del estrambótico cartel eléctrico. Se trataba de un acuerdo con el cual ambos salían ganando, ya que aquella monstruosidad de 3 plantas de altura consumía muchos kilovatios cada mes. Cuando las temperaturas estivales se encontraban en su punto álgido, cientos de coches llegaban de la 66, muchos de ellos empujados por sus propietarios y envueltos en una nube de humo. Bajo el brillante neón, encontraban el mejor servicio para su automóvil, ya que el establecimiento contaba con 4 zonas de servicio, 12 surtidores de gasolina y 8 carriles para acceder a dichos surtidores. 4 empleados vestidos con monos blancos y con pajarita trabajaban en equipo. Uno limpiaba los cristales mientras que otro comprobaba el aceite. Un 3er empleado comprobaba la presión de los neumáticos y el 4er sacaba la varilla medidora de aceite. I turn. and somebody flashed me their brights, and I reached over and turned the radio way down low. Your sister cried. En 1921, cuando aún nadie había oído hablar del Kentucky Fried Chicken, los novatos restauradores Beverly y Ruby Osborne mostraron a los futuros reyes de la comida rápida cómo debería prepararse la comida de los restaurantes de carretera y especialmente el pollo frito. Hacia 1936 ya dominaban el negocio de los restaurantes de carretera y se disponían a tomarse unas vacaciones. Para llegar a Florida, su destino, iban a recorrer tramos de la vieja carretera. En algún lugar del camino, Beverly pisó un socavón y a Ruby se le volcó una tartera llena de pollo. Cuando recogía los muslos y las pechugas rebozados del suelo, dijo con sarcasmo: «Esto sí que es pollo en bruto. En inglés, chicken in the rough». Este comentario hizo mella en Beverly y disparó su imaginación. Cuando regresaron a casa, ya habían ideado un plato radicalmente nuevo, un plato basado en la espontánea observación de Ruby. Entonces, los Osborne se propusieron comercializar su creación por todo el país. Ya que la Ruta 66 estaba a punto de convertirse en la calle mayor de Norteamérica, comenzaron por ahí, firmando contratos con numerosos restaurantes de varios estados, situados junto a la carretera, para que vendieran su pollo a modo de franquicia. Tanto restaurantes convencionales, como restaurantes que servían las comidas en el interior del coche, cafeterías de motel e incluso clubes nocturnos, firmaron el contrato. Entre los primeros restaurantes que aprovecharon aquella oportunidad se encontraban establecimientos de la carretera madre, como el Abbott's Café, en Berwyn, Illinois, y el Daniel's Duck Inn, en Joplin, Missouri. El tramo de la Ruta 66 que atravesaba Oklahoma contaba con 7 establecimientos, y el restaurante original de los Osborne se amplió y pasó de tener 4 mesas y 9 taburetes a contar con 1.100 asientos. El eslogan «Dejaré encantado que me frían por un chicken in the rough» se convirtió en uno de los reclamos publicitarios de comida más recordados por los hambrientos viajeros que recorrían la histórica carretera. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. In my eye, country roads, take me home to the place. Aunque la mayoría de las personas de la generación actual jamás han oído hablar de Burma Shave, si preguntáramos a alguien que haya vivido entre los años 20 y principios de los 60, nos contaría unos cuantos recuerdos e historias de aquella época pasada. Burma Shave era una marca de crema de afeitar sin brocha que se comercializó entre 1925 y 1966. La empresa era famosa por sus innovadoras campañas publicitarias, con eslóganes en verso colocados en carteles por todas las carreteras del país. Normalmente, se ponían 6 vallas publicitarias consecutivas, con un verso en cada una de las 5 primeras y el nombre de la marca en la sexta. Burma Shave era la segunda crema de afeitado sin brocha que se fabricaba y la primera en tener éxito. El producto fue comercializado por Clinton Odell y sus hijos Leonard y Alan, dueños de la Burma Vita Company. El primer producto de la empresa, el linimento Burma Vita, no daba beneficios y los Odell deseaban vender un artículo que la gente utilizara todos los días. Una empresa farmacéutica de Minneapolis, Minnesota, donde tenía su sede la empresa familiar, habló a Clinton Odell de un producto británico llamado Joyce, la primera crema de afeitar sin brocha, aunque de bastante mala calidad. Clinton Odell contrató a un farmacéutico llamado Carl Noren para que creara una crema de afeitar de calidad y tras 43 intentos nació la Burma Shave. Para comercializar el producto, Alan Odell ideó el concepto de las vallas publicitarias consecutivas. Recordó que había visto unos carteles que rezaban gasolina, aceite, lavabos y finalmente un cartel que señalaba hacia una gasolinera situada al borde de la carretera. Cada cartel de la serie captaba la atención del conductor mucho más tiempo que una valla publicitaria convencional. Aunque al padre de Alan, Clinton, no le entusiasmaba la idea, finalmente dio $200 a su hijo para que la pusiera en marcha. En el otoño de 1925, se instalaron en 2 carreteras principales que conducían a Minneapolis los primeros grupos de carteles de Burma Shave. Las ventas aumentaron de forma drástica en la zona y los carteles no tardaron en multiplicarse por todo el país. Entre 1925 y 1963 se colocaron en todo el país, a excepción de Nuevo México, Arizona, Massachusetts y Nevada. Así, en las carreteras principales se sucedían 4 o 5 carteles para que los automovilistas pudieran leerlos secuencialmente al pasar. Esta forma de usar las vallas publicitarias supuso un ingenioso truco que lograba despertar la curiosidad del viajero, interesado en descubrir el gracioso verso final. En una década, Burma Shave se convirtió en la segunda marca más popular de crema de afeitar en Estados Unidos. Los primeros eslóganes los escribieron los Odell. Sin embargo, pronto crearon un concurso anual para que la gente enviara sus versos. Los ganadores recibían un premio de $100 y en algunos concursos hubo más de 50.000 participantes. En el momento de mayor popularidad de la marca, había 7.000 carteles de Burma Shave distribuidos por todo Estados Unidos. Eran tan famosos y contribuían en tal medida a romper con la monotonía de los viajes largos que alguien afirmó en cierta ocasión: nadie podía leer solo uno. Just as long as it's paved, And I guess you'd say I'm on my way to Palm Shave. And with her knees upon the glove compartment, she took out her barrettes, and her hair spilled out like root beer. And she popped her gum and arched her back. Yeah, Marysville ain't nothing but a wine spot in the road. Some nights my heart pounds like thunder. Don't know why, don't explode. 'Cause everyone in this stinking town's got one foot in the grave. Rather take my chances out in Palm Shave. And Presley's what I go by. Why don't you change the stations? Count the grain elevators in the rearview. She said, "Mister, anywhere you point this thing, you got to be the hell out of the stain of going to bed with every dream that dies here every morning." And so drilled me a hole with a barber pole, and I'm jumping my parole just like a fugitive at night. Why don't you have another swig and pass that cough if you're so brave? I wanna get there before the sun comes up in Palm Shave. Spider web crack and the Mustang screamed. Smoke from the tires and the twisted machine. Just the nickels were the dreams. Every wishbone that they saved, lies swindled from them on the way to Palm Shave. And the sun hit the derrick and cast a bad wing shadow up against the car door on the shotgun sign. And when they pulled her from the wreck, you know she's still out on the shades. They say the dreams are growing wild just this side of Palm Shave. Kingman, situada al oeste de Arizona, estará por siempre asociada a la carretera madre gracias a Bobby Troup y a su clásica canción Get Your Kicks On Route 66, que transformó una carretera de Estados Unidos en todo un icono. Sin embargo, este no es el único momento en que esta polvorienta ciudad desértica, bautizada en honor a Lewis Kingman, un ingeniero de ferrocarriles y explorador, ha sido tocada por la varita mágica de la fama. En 1857, el secretario de guerra, Jefferson Davis, presidente de la Confederación durante la Guerra Civil, siguiendo instrucciones del presidente James Buchanan, autorizó al teniente Edward Beall que explorara una carretera que conectaría Fort Defiance, en el territorio de Nuevo México, con Fort Mojave, en el río Colorado. Esta expedición tendría también un segundo propósito, atestiguar la viabilidad de transporte en camello para aplicaciones militares en el desierto del sudoeste del país. La línea férrea y su ampliación hacia el oeste realizada hacia 1880, siguieron de cerca la ruta que Bill había explorado, que discurría a lo largo del paralelo 35. A su vez, el ferrocarril fue seguido de cerca por la carretera National All Trades y más tarde por el primer trazado de la Ruta 66. La carretera National All Trails tuvo un lugar preeminente en la última de las carreras del Desert Classic Cactus Derby. El recorrido de la carretera de 1914 partía de Los Ángeles y llegaba hasta Ash Fork, en Arizona, y más tarde giraba al sur, a través de Prescott, hasta llegar a Phoenix. En esta increíble prueba para máquinas y hombres participaron algunos de los nombres más destacados del deporte de las carreras durante este periodo, entre ellos Louis Chevrolet y Barney Oldfield. Los participantes debían parar en Kingman el tiempo suficiente para repostar combustible y realizar las reparaciones pertinentes en sus vehículos. On a Durante los años 70, cuando el embargo de petróleo por parte del mundo árabe estaba en pleno auge y se formaban largas colas en las gasolineras estadounidenses, Stanley Marsh colaboró con un grupo de artistas para diseñar y ejecutar una escultura de automóviles en su rancho de Amarillo. Le gustaba el trabajo que estaba realizando un grupo artístico de San Francisco denominado Ant Farm, de modo que les encargó construir un homenaje a la cultura estadounidense del automóvil junto a la Ruta 66. Marsh deseaba una instalación, un género artístico que agrupa las obras de arte tridimensionales, creadas específicamente para un emplazamiento y diseñadas para transformar la percepción de aquel espacio, que fuera muy llamativa. Su escultura iba a ser algo que hiciera volver la cabeza a la gente, un monumento, una declaración y un gran concepto que perduraría como las pirámides, la Gran Muralla China, el Coliseo o cualquier otra de las maravillas del mundo construidas por el hombre. Para construir la escultura, los artistas de Land Farm, Doth Mitchells, Chip Lord y Houston Márquez, recorrieron toda la zona del Panhandle, de Texas, en busca de Cadillacs. Peinaron todos los depósitos de chatarra y las tiendas de coches usados que encontraron. Buscaron modelos representativos de la denominada época dorada de los automóviles norteamericanos. En particular, se hicieron con varios modelos de General Motors, que iban desde un Club Coupé de 1949 hasta un sedán de 1963, para expresar, de forma simbólica, el periodo de tiempo que vio el nacimiento y la caída de los alerones traseros, quizá el accesorio más característico de los Cadillacs. Durante los años 50, el Cadillac se presentaba en los anuncios de la prensa como lo mejor del mundo en ingeniería, conducción, seguridad y fiabilidad. Para los norteamericanos, que disfrutaban de una importante bonanza económica tras la guerra, también era un potente símbolo de estatus. Era un automóvil que simplemente había que tener. Olvide el incómodo Ford familiar tipo ranchera. Un Cadillac transmitía el claro mensaje de quién acababa de llegar. Cuando alguien conducía por la carretera sentado en uno de aquellos deslumbrantes vehículos cromados, era más que evidente para los demás que había triunfado en la vida. En el Cadillac Ranch eran estos sueños los que quedaban parcialmente enterrados en el suelo, con el morro por delante, a 2,5 metros de profundidad, para ser exactos. El grupo de coches se colocó orientado hacia el oeste, copiando el ángulo de alineación que presentan las pirámides de Keops en Egipto. Mars había creado un monumento a lo que los estadounidenses reverenciaban, a sus reyes. El automóvil siempre ha sido la familia real de esta nación, y las grandes marcas, los reyes de nuestro tiempo, bien reconocidos por su joyería cromada, sus tronos bicolores tapizados en cuero, su brillante pintura exterior, sus equipos de radio estereofónicos, sus carburadores de 4 barriles, sus motores de combustión interna de 8 cilindros, sus neumáticos radiales con llantas de acero y su glotón apetito de gasolina. Para lograr la máxima repercusión, el homenaje que Marsh rindió a los sueños motorizados de los estadounidenses fue colocado a lo largo del trazado de la calle mayor de Norteamérica, la Ruta 66 de Estados Unidos, que ya era un icono muy conocido por sí mismo. Así pues, con unos inevitables espectadores que pasaban circulando a gran velocidad, el Stonehenge de Amarillo, hecho con automóviles abandonados, pronto fue muy admirado. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, County, Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake, Grand Lake, Devil's Lake, Crater Lake, Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Ombabaka, Shepherdville, Jacksonville, Waterville, Coastal Rifle, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Shreveport, Hackensack, Cadillac, Fond du Lac, Davenport, Idaho, Jellicoe, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, see what I mean? I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Larimore, Atmore, Havistraw, Chattanooga, Chaston, Nebraska, Alaska, Opelika, Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere. El Yellow Horse es uno de los negocios de la Ruta 66, que se puede afirmar que comenzó con un montón de rocas. Pero no se engañe, no se trata de las rocas que se utilizaron para construir el edificio, sino de los fósiles, madera petrificada, para ser exactos, vendidos como souvenirs a los turistas. Todo comenzó en los primeros días de la antigua carretera, cuando el padre de Frank Yellow Horse, Arthur Bursley, llevaba a la gente que paraba en la estación de ferrocarril de Dead River de excursión por el bosque petrificado de Arizona. Después de contemplar la majestuosidad de la madera fosilizada, todo el mundo deseaba llevarse un fragmento consigo, práctica que estaba prohibida por la ley, ya que el bosque de piedra es un lugar protegido. El padre de Frank descubrió cómo satisfacer las demandas de sus grupos de turistas y ganar algo de dinero al mismo tiempo. Sabía que había un suministro casi ilimitado de árboles petrificados en terrenos privados, y pronto comenzó a sacarlo para guardarlo en un lugar seguro. Los rancheros locales no sentían demasiado aprecio por el bosque petrificado, porque les impedía ampliar los pastos para su ganado. Bursley abrió un pequeño taller donde clasificaba, cortaba y pulía los fragmentos de roca, algunos realmente espectaculares, hasta convertirlos en algo que se pudiera vender. Cuando la pieza estaba lista, cargaba sus alforjas y cabalgaba hacia la estación de tren de Alamandra. Allí vendía sus tesoros fosilizados a los pasajeros del tren, por las ventanillas. Descubrió que tenía un talento innato para vender baratijas a los turistas y que sus raíces indias le conferían la credibilidad que necesitaba para tener éxito en su empeño. Hacia 1935, reclutó a su esposa Anna Yellow Horse, una navajo de pura sangre, y abrió su primera tienda en el cañón Querino, junto a la carretera 66, a 4 millas de la frontera de Arizona. Just about to lose my mind. I was gonna Las numerosas formas de cruzar el río Mississippi que ha utilizado la Ruta 66 a lo largo de los años forman ahora una enmarañada red de carreteras que atraviesan ciudades y vías semirurales que se entrelazan con carreteras cortadas y puentes que son olvidadas maravillas de la ingeniería. Distribuidos por todas estas rutas, como gemas polvorientas o joyas de plata tiznada, se encuentran vestigios fantasmales de un tiempo en que el tráfico fluía sin cesar. terminamos aquí este nuestro primer recorrido de julio por la mítica Ruta 66. Un espero que interesante viaje, en el que nos hemos guiado por los textos entresacados de Bienvenidos a la Ruta 66, la muy completa guía que presentó el año pasado en nuestro país la editorial Grijalbo. El atractivo periplo en el que Buscando Leones en las Nubes ha atravesado esta noche los 4.000 kilómetros de la legendaria carretera norteamericana se ha llevado a cabo entre los sones de una serie de magníficas canciones, en su mayor parte con la Ruta 66 como protagonista, interpretadas por Bobby Troup, Canned Heads, The Allman Brothers, Creedence Clearwater Revival, Roy Orbison, Dave Dudley, Mary Gauthier, John Denver, Tom Waits, Lucinda Williams, Johnny Cash, Eric Clapton y The Dixie Chicks. Confío en que hayáis disfrutado de la emisión. El lunes que viene volveremos con vosotros, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa, en un nuevo espacio dedicado a la colosal arteria estadounidense. Pasad una buena semana. Adiós.